que el ser rey, me imagino, varias veces vino una mesa acá y yo vi lo imponente que va este joven de España, ¿no? El hijo del rey Juan Carlos. La prensa dijo, tiene pinta de rey, tiene estatura de rey, tiene cultura de rey. Fue muy admirado. Y los griegos estaban buscando precisamente una persona como él. Sin embargo, el Señor, en su humildad, le dice, no. Yo he venido para cargar una cruz. Mi reino empezará con sacrificio. Mi reino empezará con negarse a sí mismo. Mi reino será con súbditos que tomen su cruz. Ese es el reinado al cual yo he venido. Entonces, por otro lado, yo creo que Felipe está en un momento exteriorizando también lo que era el Señor. Y aquí entonces se nos plantea una pregunta, la primera pregunta. ¿Somos accesibles nosotros cuando nos preguntan por nuestra religión, por nuestra fe, por nuestro servicio a Dios? Esto es bastante importante. En una ocasión, allí en la villa donde yo vivo, pasaron los testigos de Jehová. Y ellos tienen mucha literatura. La verdad que no sé cuál es la fórmula en que familias enteras andan, niños andan allá. Alguna fórmula deben tener en su trabajo. Pero aquel hombre no sabía que era mi vecino. Siempre habíamos conversado en algo. Y yo vi en él una simpatía muy agradable para conversar. No tenía idea que era de los testigos de Jehová. Pero él me dijo una vez, mire, vecino, yo no le he hablado a usted por respeto, porque yo abrigo una fe. Así que curioso, ese fue mi asunto para poder ver un poco. Bueno, conversamos en esto. Pero lo que yo admiré en él, si bien es cierto, no concuerda mi doctrina, mi principio con él, sin embargo, yo vi en él una bondad. Yo vi en él una tranquilidad espiritual. Yo vi en él una paz interior. Eso es lo que Felipe tenía. Eso es lo que el Señor quería de sus súbditos. Paz interior. Entrega, servicio total. Ese es el reinado del Señor. Entonces, ahora, él está ahí esperando. Los griegos quedan pasmados, admirados. Seguramente no pensaban escuchar este tipo de conversación, este tipo de mensaje, este tipo de explicación, de este tipo de identidad del Señor. Queremos ver a Jesús. ¿Cuánta gente, hermanos, a través de la historia, desde que comenzó la historia en Pentecostés, la iglesia, han estado buscando al Señor? Queremos ver a Jesús. Nosotros hemos tenido muchas campañas de evangelización y eso es muy bueno. Yo me he gozado, he orado por los predicadores, he orado por la gente que se convierte, que da un paso, he orado por aquellos hermanos nuevos. Pero ellos vinieron invitados, pero también sin duda no vinieron con curiosidad, sino buscando al Señor, buscando tener una paz interior, buscando una forma de vida que es muy distinta al mundo. Tal vez cansado de lo que allá hay, afuera. Yo era pastor allá en Mapocho hace muchos años. Y allí el barrio no era muy, muy ordenado. Había curaditos que pasaban por allí. El pastor estaba predicando y generalmente llegaba un hombre para gritar para adentro. Decía, caballero, caballero, señora, señores, estoy cansado con la vida que llevo. Quisiera ser como ustedes. Yo en ese entonces era un joven, ¿no? que me importaba tal vez un poquito, pero decía, a los adultos le corresponde. Pero quedó grabado en mí aquella voz, aquel hombre. Andando mucho tiempo, llegó nuevamente y miró y se quedó allá en la puerta. El diácono que estaba en la puerta era estricto. Le dijo, usted está con olor a trago, usted no puede entrar. Bueno, el hombre no entró, sencillamente no entró. Tuvo respeto, pero posteriormente adelante vino. Una ocasión no lo conocimos, ahora venía limpio, rasurado. Y posteriormente, andando mucho tiempo, él fue el presidente del comité de hombres de la iglesia. Y él contaba su vida. ¿Cuántas cosas pasaron por mi vida? ¿Cuántas cosas? ¿Cómo busqué? No tuve paz, se me fue mal en todo. Yo tenía una familia, yo tenía hijos, no sé dónde están, yo vivo solo. Y por ello entonces no quedaba otro recurso. ¿Cuántas veces me corté las venas? Me pillaron los vecinos, me llevaban a la posta. Esa era su... ¿Y cuántas personas en este momento están haciendo lo mismo? Queremos ver a Jesús. Yo anoche en mi casa, como estoy solo todavía, ya mi esposa espero que llegue pronto, me he dedicado a leer, me he dedicado a ver y me hice esta pregunta. Queremos ver a Jesús. Entonces yo dije entre mí, si a mí me preguntaran, queremos ver a Jesús, ¿qué reflejo yo como el Señor? ¿Qué reflejo? ¿Qué proyecto? ¿Qué proyectamos como cristianos? Yo no recuerdo si mi pastor hace mucho tiempo dijo que había viajado y encontró unas varias palabras, dijo aquí, yo noté en uno que decía, mire, yo no soy cristiano precisamente por culpa de los cristianos, y a mí me dolió bastante. Es decir, entonces, ¿cuál es la razón de ser cristianos? ¿Cuál es la razón de decir que profesamos una fe? Esto es importante, hermanos. No solamente en el tiempo en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Felipe. La gente sigue preguntando, queremos ver a Jesús. Y esto tenemos que ver un poquito, revisar en un sentido todo lo que somos. Agradezco mucho a mi hermana de que me anticipó en algo que yo tenía. Le agradezco mucho, hermana. En primer lugar, eso, esa palabra de perdón. Nosotros sabemos que políticamente nuestro país está hablando de perdón, de reconciliación, que nunca va a haber. Que nunca va a haber. Materialmente, políticamente, nadie lo va a encontrar. Pero que es muy distinto si lo buscan a través del Señor. Es muy distinto si lo buscan a través de una congregación como nosotros que viniesen acá. Serían distintos si nosotros podemos decirle, yo puedo perdonar, yo tengo la paz interior, yo sirvo a mi Señor, yo le espero cuando Él venga. Sería distinto. Esta es la pega que nosotros tenemos que tener, hermanos. Queremos ver a Jesús. ¿Cuál es nuestro proyecto para con el Señor? Hay veces que yo he visto cristianos, a lo mejor yo mismo también, con una cara larga,